Yo voy. Yo voy. Usted va. Usted va. Él va. Él va. Ella va. Ella va. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Ustedes van. Ustedes van. Ellos van. Ellos van. Ellas van. Ellas van. Campo. Campo. Otro. Otro. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted?